Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Ciudad de Buenos Aires ordenan al gobierno porteño que presente un informe de las obras en Conventillos. La ciudad solicitó al Ejecutivo un informe sobre el estado del avance de las obras para la recuperación de Conventillos y construcción de viviendas sociales destinadas a 250 familias que habitan en edificios de malas condiciones pertenecientes a la ciudad. La Defensoría había presentado una denuncia al Instituto de la Vivienda por inacción. Docentes reclaman mayor presupuesto para educación. Los profesores porteños realizan este miércoles una jornada de protesta en las aulas y mañana docentes marcharán a la legislatura. En ambos casos, el reclamo por aumento de presupuesto educativo para 2015 en la ciudad, además de reclamar el aumento de las asignaciones familiares, adelanto de la mesa salarial para recuperar las pérdidas de poder adquisitivo de salario, aumento de presupuesto educativo y un plan de obras para construir las escuelas infantiles y jardines que garanticen vacantes. Conferencia de prensa de Abuelas de Plaza de Mayo por otro nieto recuperado. Las Abuelas de Plaza de Mayo darán una conferencia de prensa sobre la restitución del nieto número 116. Será en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, Virrey Ceballos 592, primer piso, a las 13 horas. El nieto, cuya identidad fue anunciada el jueves último, es hijo de Hugo Alberto Castro y de Ana Rubel, ambos desaparecidos, y él nació en la ESMA en 1977. Acto en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Grupos de activistas de Impunidad Democrática, familiares y víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, Asociación Civil Familiares y Víctimas de las Inundaciones, entre otros, realizarán un acto en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos frente al Congreso a partir de las 16 horas. Escracha, el Instituto de Menores Agote de Palermo. Distintas organizaciones políticas y sociales realizarán un escrache en el centro del régimen cerrado Agote, Instituto Agote de Palermo, por la muerte de un joven de 17 años que se encontraba encarcelado en una celda de aislamiento. La Plata, movilización de trabajadores hortícolas y florícolas, familias productoras de verdura y flores nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Tierra, en el Frente Popular de Río Santillán y CETEP, realizarán esta mañana una movilización al municipio de La Plata para exigirle respuesta al intendente Pablo Bruera, luego de un año de ignorar al sector. FM 99.7, Che Barracas.